las olvidadas, las luchadoras, las necesarias. Mujeres de la historia. Con Mónica Giannoli recorremos historias de vida. Bueno, inauguramos este nuevo espacio conversando respecto de las vidas de mujeres notables de nuestro continente. En este caso vamos a hablar de alguien que nació en la provincia de Salta, aunque durante mucho tiempo estuvo discutida su lugar de nacimiento, porque la finca donde ella nació pertenecía casi a una calle que limitaba Salta de Tucumán. Los tucumanos dicen que es tucumana y los salteños que es salteña. De modo que después de muchos años creo que se ha llegado a zanjar esa diferencia y hoy se sabe que pertenecía a Salta, la finca, donde nació Lola Mora. Como vos sabés, Lola Mora fue una de las escultoras más importantes de nuestro país, la primera, sin duda, en alcanzar relieve no solamente nacional, sino también internacional. Lola Mora había nacido en 1866, como te decía, en una finca rural. Sus padres eran personas adineradas de aquella época, tenían varias propiedades y su papá ejercía la función de juez de paz. Había heredado propiedades y comercios también de sus ancestros, de modo que Lola tenía un buen pasar, lo cual le permitió también acceder a las mejores escuelas de la época. Sus padres la mandaron a estudiar a Tucumán, a una escuela pupila, donde después se va a radicar toda la familia. Lola allí se comienza a destacar por sus dibujos, por sus pinturas, y es así que, terminada la escuela y dada las habilidades que ella tenía, las destrezas para las artes plásticas, su familia la envía a estudiar con un pintor que había llegado hacía unos años atrás, un italiano llamado Falcucci, que estaba en Salta y que daba clases en una escuela, pero esa escuela era solo de varones, por lo cual Lola debía tomar clases particulares con Falcucci, dado que en la escuela no la admitían. Esto también dio algunas habladurías, como te imaginarás. Ella era jovencita, se decía que, digamos, que tenía un romance con el profesor. La cuestión es que Falcucci había advertido las cualidades de su alumna y trataba de promoverla. Había allí algunas dificultades, porque vos fíjate que en algunas de las exposiciones que se realizan en Salta por aquellos años, las mujeres, la obra de Lola Mora no podía ser expuesta, no podía participar por su condición de mujer, ¿no? Estaban directamente fuera de toda posibilidad. Y este mismo profesor entonces la insta a irse a Buenos Aires. Ella llega, comienza a estudiar en las escuelas de Bellas Artes, prontamente es becada, viaja a Europa, fundamentalmente a Italia, donde ella se enrola en la corriente de los estilos neoclásicos. En Italia es premiada, obtiene medallas, participa en exposiciones, en concursos, de modo que allí deja el pincel por el cincel y abraza definitivamente la escultura. No solamente es requerida por distintas esferas gubernamentales italianas, sino que también familias italianas acuden a ella para encargarles trabajos y esculturas, de modo que Lola adquiere un renombre muy importante allí en Italia. De todas maneras, ella decide regresar al país. En 1909, ya en Buenos Aires, le van a encargar la Fuente de las Nereidas. Seguramente es la que vos más conocés, que está hoy emplazada allí en Costanera Sur. Esa fuente, que es una obra maravillosa, que yo los invito a que se detengan cuando anden paseando por Buenos Aires, porque es de una hermosura inconmensurable. Esa fuente fue durante muchos años trasladada a un depósito municipal porque agredía las normas morales de la época y se consideró que era un oprobio que estuviera expuesta en las calles de Buenos Aires. Vamos a escuchar ahora un tema musical y después te voy a seguir contando las desventuras de esta obra, quizás la más singular de Lola Mora que hoy todos conocemos, por lo menos los que vivimos en esta zona del país, que es la Fuente de las Nereidas. Vamos a escuchar una samba que se llama La Candelaria, porque La Candelaria es una estancia, alude a una estancia que se llamaba así en honor a la Virgen, pero que estaba muy cerquita de la finca donde nació Lola Mora, allí en Salta. Entonces, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, La Candelaria, en una versión de un tucumano, el Mono Villafañe. Zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. El lodo de poncho marrupe, de le tomar y obligar, se nos va alegrando el vino, cantando la zamba, la Candelaria. Bueno, retomamos esta charla sobre Lola Mora. Yo te estaba contando estas desventuras que sufrieron las obras en general, todas las obras que Lola Mora hizo aquí en la Argentina, ¿no? Pero fundamentalmente hablaremos de la Fuente de las Nereidas, que fue inaugurada en 1903. Vos sabés que cuando ella estaba construyéndola, ¿no? Antes siquiera de que se esbozara lo que hoy es, ya se la juzgaba mal porque ella trabajaba de pantalones, ¿no? Ella trabajaba con unos atuendos que hoy estarían muy de moda. En aquellos años les decían babuchas turcas. Eran algo así como un chiripá, ¿no? Hoy hay prendas que las jovencitas usan bastante parecidas. Pero vos imaginate que en Buenos Aires ella era hostigada por usar esas prendas, por ser una tucumanita, por...